Bueno, y seguimos acá en esta Enredando las Mañanas, ya son casi las 11, nos queda una horita más de programa, y viene estando muy muy local este Enredando las Mañanas, pero bueno, Córdoba se ve que está con mucho movimiento, así que ahora estamos en comunicación con Julián. Julián es de la Asamblea de Interfacultades. Hace muy poquito tiempo hubo una toma en el pabellón Argentina, de parte del estudiantado y de distintas organizaciones sociales y políticas, para reclamar mejores presupuestos para las universidades. También nace en el apoyo a la lucha que estaban llevando a cabo los docentes universitarios a nivel nacional y como parte también de las distintas tomas que se fueron desarrollando en todo el país. Bueno, y ayer se dio a conocer a través del Facebook de esta asamblea que estarían siendo citadas a declarar los compañeros que estuvieron ahí en la toma del pabellón Argentina. Hola, Julián, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. Bueno, no sé si querés contarnos un poco cómo es esta situación, de estas citaciones que les fueron llegando. Y bueno, era algo de alguna manera que podía pensarse de esperar por toda la presión mediática que se generó, en la cual efectivamente querían que nos procesen judicialmente a las personas que participamos del pabellón Argentina. Y el lunes de esta semana llega la primera citación formal, y bueno, y a partir de ahí nos comenzamos a mover, digamos, para ver bien cómo nos asesoramos, cómo vamos, quiénes están citados, quiénes no. Todavía no tenemos el número final de personas citadas, son más de una, digamos. Todas parecen ser que somos voceres, digamos, quienes estamos como dentro de la causa contra esas personas que tomaron la iniciativa. La verdad que no sabemos si van a ir a fondo con la causa o si es una cuestión para tranquilizar a la presión mediática que se generó con respecto a esto y a la presión que generaron algunas de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba para que a nosotros se nos judicialice. Y bueno, y en el marco de que en Río Negro se judicializó y se procesó a dos docentes con incluso, además de la causa de usurpación, coacción agravada, entendemos que bueno, que también esto puede ser muy peligroso y que viene dentro de un marco de criminalización a la protesta muy marcado. Entonces, bueno, pedimos solidaridad de todos los sectores que están en lucha, digamos, en los distintos aspectos que la sociedad nos presenta para dar batalla, que se puedan solidarizar en esta instancia, porque efectivamente es algo que tarde o temprano termina afectando a todos los procesos de lucha, que se avance sobre la judicialización de compañeros que han tomado distintas medidas de fuerza, no importa el ámbito o el entorno en el cual se haya desarrollado la medida de fuerza. Entonces, bueno, nos parece que es muy importante hacer presente el campo popular en su amplio espectro en este tipo de situaciones, no solo desde el lugar de que necesitamos ayuda y apoyo, sino también entendiéndolo en un marco más amplio de represión y de ajuste que se va a encrudecer en los próximos meses y que todavía queda al menos un año de este gobierno, por lo menos de forma establecida, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera son instancias que nos invitan a articularnos de una forma más seria y profunda. Está bien. Y te hago una consulta, Julián. ¿Cuáles son como las actividades que se vienen ahora en relación a este reclamo? Hoy tenemos una nueva mesa de trabajo, que fue una de las cuestiones conseguidas a partir de la ocupación pacífica del pabellón Argentina, que bueno, no sabemos en qué onda con esta mesa ahora, porque el hecho de que entremos en proceso judicial y que paralelamente haya una mesa de trabajo resulta un poco extraño. De nuestra parte queremos continuarla porque es un espacio que nos sirve para formarnos, para realizar proyectos, para elevar proyectos, para conseguir información y también de alguna manera para presionar un poco a las autoridades con respecto a estas problemáticas. Y durante la mesa de diálogo vamos a estar desarrollando una radio abierta a las afueras de Baterías D, el rectorado donde se da, y luego de que termine la mesa de trabajo, todo el sonido de la radio abierta se muda a la Plaza Seca de Filosofía, donde se va a desarrollar la Asamblea Interfacultad de UNC, y después, un poco durante y un poco después, vamos a realizar un festival de estudiantes y trabajadores en lucha, donde bueno, va a haber diversas charlas y conversatorios y una feria durante toda la tarde mientras se realiza la asamblea, y luego al concluir la asamblea se va a tornar en un festival con bandas invitadas y música para bailar y algo para consumir. Está muy bien. Y en el sentido de la citación específica, es el martes 16 de octubre, a las 9 de la mañana, en Tribunales Federales número 3, que queda en la Ciudad de las Artes. Y bueno, convocamos a que todo este campo popular del cual mencionaba antes pueda hacerse presente a partir de las 8 y media de la mañana, no solo para acompañar a las personas que van a estar ahí de alguna manera responsabilizándose por un movimiento amplio y diverso, sino también para meter presión de alguna manera y significar de que estamos unidas las personas que estamos en lucha en los distintos espacios y que si tocan a uno, tocan a todos. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Bueno, entonces, probablemente hoy haya un poquito más de novedades después del mediodía, y el próximo 16 de octubre entonces estamos todos convocados ahí al frente de Tribunales Federales en Arenales 698, acá cerca de Ciudad Universitaria, cerca de Ciudad de las Artes, para hacer el aguante y acompañar a los compañeros que fueron citados a declarar por el... Exactamente. Gracias por la comunicación, ahí asume la turba, el programa de la Red Nacional, de medios alternativos, siempre presentes, se les agradece muchísimo. Julián, una preguntita antes de cortar la comunicación. Franco te habla, sí. ¿Qué tal? Desde la Asamblea Interfacultades se propusieron reiteradas veces instancias de diálogo con las autoridades, instancias a las que las autoridades no han asistido, ¿no es cierto? ¿Qué le hace pensar que en esta mesa de trabajo, digamos, se va a crear una inflexión en esa actitud? Y mira, en las anteriores ediciones han sido prósperas para nosotros, hemos conseguido información muy valiosa del presupuesto, información muy valiosa del acuerdo que tienen con la policía de la Universidad Nacional de Córdoba, hemos podido acceder a algunos proyectos y algunas normativas muy interesantes para nosotros continuar con nuestro pleno de reivindicaciones. Entonces, hasta ahora no hemos perdido nada. Lo que sí entendemos es que hubo intenciones de levantar la mesa de hoy, y nosotros informalmente vamos a ver que no, para que no se levante. En la edición de hoy Dan sí tiene otros compromisos, pero el resto de las personas que venían llegando a la mesa nos confirmaron su presencia. Así que bueno, la mesa de hoy va a haber, y de qué va a haber de acá en adelante no hay forma de determinarlo, digamos. Jan, sí, recordamos, hizo presente luego de una escena de violencia importante, ¿no? Ahí contra los compañeros que estaban tomando el pabellón. Exacto. O sea, la mesa de diálogo de ese día estaba siendo paralela a estos hechos de la falsa sentada pacífica, y bueno, se tuvo que levantar la mesa, Dante fue a descomprimir un poco y después se continuó con la mesa. Bueno, cabe aclarar que siempre llegan tardísimo a todas las instancias, que bueno, que no se sabe muy bien si el denunciante es Pedro Tansi o si es presión de la fiscal, que nos llevan a esta instancia de citación al juzgado federal, etcétera. Y bueno, con respecto a esto, y me olvidé de decir, se está preparando, incipientemente, pero se va a realizar una marcha nacional en contra de la criminalización de la protesta, que creemos que es una consigna que convoca al gran espectro del campo popular, el progresismo incluso, y bueno, y estamos tratando de apostar para la semana que viene o de última la siguiente poder hacer una acción coordinada en todas las ciudades o provincias que se quieran sumar del país, para visibilizar la fuerte criminalización de la protesta que hay y para establecer vínculos más estrechos entre las personas que estamos activando, militando o generando Julián, y otra cosa, en reiteradas oportunidades, muchos medios que podríamos llamar hegemónicos nombraron destrozos, saqueos, vandalismo dentro del país. Se constató que no fue así. ¿Por qué los llaman a declarar, digamos? Bueno, eso todavía no pudimos acceder al expediente de forma concreta, pero bueno, en estos espacios uno siempre trata de buscar a través de los contactos que tiene, los abogados que los asesoran tienen relación con personas allegadas a la causa. Entonces, aparentemente nos convocan por usurpación de un establecimiento público. Digamos, esa sería más o menos la carátula de la causa que se llevaría a cabo. Y bueno, y está también una causa civil que se abrió, pero no sé si estamos afectados o no nosotros con respecto al bar y las pérdidas que tuvo y todo ese tipo de cosas, que bueno, también la construcción mediática corporativa hegemónica fue mucho por ese lado, por las 14 trabajadoras y el pobre empleador que no tiene cómo trabajar, que por la delicada situación que atraviesa la educación pública. Entonces, en principio sería por usurpación, pero no sabemos si tiene alguna otra carátula o algún otro agravante, nada. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Te dejamos tranquilo por ahora. Gracias a ustedes y bueno, estamos en la lucha. Igualmente, un abrazo. Habló Julián. Julián. Habló Julián. Mientras menos datos podamos dar en esta instancia, creo que es mejor. Medio irónico, ¿no? Usurpación de un espacio público, ¿no? O sea, que el público usurpa algo que le es propio, ¿no? Claro. Y encima es contradictorio en sí mismo. Es contradictorio. Y encima se defiende los derechos de un privado, que es el dueño de un bar, que es un privado, por sobre lo que son los estudiantes que serían el público que tendría que usar esas instalaciones. Sí, también me quedé pensando que el día que se levantó la toma, bueno, no sé si pudieron ver en distintos medios gráficos y demás que todos los estudiantes salían con una máscara en la cara al dejar el pabellón, también para proteger su identidad, digamos, en vista de toda esta criminalización que se fue tejiendo durante la toma y en posterior, digamos. Y me quedé pensando en eso, como todas las estrategias que fueron asumiendo de distintos estudiantes para cuidarse, para protegerse, ¿no? Y sin embargo, aún así, el Estado tiene tan bien identificadas las personas que luchamos que llegan las citaciones, ¿no? Y las citaciones son personales. Entonces, bueno, me quedé pensando un poco en eso, ¿no? Cómo nos controlan también, ¿no? Y cómo también saben quiénes somos los que estamos en las calles. Sí, y la metodología del pasamontañas cada vez se va haciendo más masivo, ¿no? Dentro del basureo mediático es uno de los pocos recursos que quedan a las personas para defenderse, para cuidarse, para mantener su identidad a salvo. Eso es cierto. Bueno, ¿algo más que querramos agregar a todo esto? Que vamos a un corte y ya volvemos. Dale.